Lewis Thomas. Déjala que perre. Déjala que perre. Uy. Bueno, así soy. No voy a cambiar. Soltera, hago lo que quiera. No necesito un gato que me llene la cartera. Una fiera, una bandolera. Y a todos los malditos los tengo en lista de espera. Soy soltero, ya ando bandolero. Me enamoré una vez, pero fue solo del dinero. Una mentirosa, a mi lado quiero. A todos los malditos no escapamos pa'l putero. No tengo pololo porque a mí me gustan todos. ¿Y qué? ¿Pa' qué uno si yo puedo tener dos? Uno me manda flores, el otro me compra sushi. Yo sé que me mienten, yo sé que todos son fuchi. Yo perreo sola, muevo la cola. Yo sé que estoy rica, como Coca-Cola. Tus ojos me dicen que quieres de esta popola. Pero vi tu foto de perfil y tú salías con tu polola. Ay, es que todos los hombres son iguales. Puede ser, pero ustedes también. Mami, tú estás todo que ver. Por ahí me enterré de tu fama de infiel. Soltera, hago lo que quiera. No necesito un gato que me llene la cartera. Una fiera, una bandolera. Y a todos los malditos los tengo en lista de espera. Soy soltero, ya ando bandolera. Me enamoré una vez, pero fue solo del dinero. Y una mentirosa, a mi lado quiero. Con todos los malditos no escapamos pa'l puter. Igual yo estoy claro que ustedes son mentirosos. Igual soy mentiroso, ya me sé toda esa cosa. No compro sushi, yo te compro Gucci, lo que me pida la bebé. Sé que dicen patrañas que algunas engañan. No me caso ni con amarré, porque todas las mujeres son mentirosas. Uy, puede ser, pero ustedes también. Lo que me tiran son nada que ver si tienen. Déjala que perre. Se juntaron los reyes del perreo. Loyalty, King Savage en la casa. Ustedes me conocen. Dímelo. Los ninjas, el equipo ganador. Cuando escuchen a Loyalty con 15 años en la casa, ustedes saben que eso es un palo. Sí.